Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría que tú y tu equipo amplíen sus competencias profesionales para construir un perfil más alineado a sus metas? Este es tu momento para actualizarte, hacer networking y transformar tu vida. Capacítate y desarrolla todo tu potencial con las certificaciones, diplomados, seminarios y talleres presenciales que ofrece el Tecnológico de Monterrey. No dejes pasar más tiempo y llama al 01800-800-2114 o escríbenos a educacion.continua@itesem.mx. Te asesoraremos con gusto para cumplir tus objetivos. Hay momentos. Momentos donde necesitas algo que refleje todas tus facetas. Momentos en los que no dudas en darlo todo para cumplir tus metas. En los que aunque tengas demasiadas clases y actividades, no las usas como pretexto para parar. Tech Store. Donde ser tech no tiene límites. Frecuencia Tech 94.9 FM. Siempre te acompaña. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, hoy miércoles 12 de junio del 2019. Los saludamos, disculpen, con estos cambios de clima. De pronto estamos a 45 y en Santa Catarina estamos a 22, hoy en la mañana como a las 5. Pero bueno, les recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, de Tecnológico Monterrey, con un servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar. Ahorita está el Willy en los controles. Y esta tarde, estimados radioescuchas, ¿qué creen que vamos a platicarles de la Hacienda del Muerto? Porque, ¿qué creen que me animo a ir al muerto el domingo? Uy, qué miedo. Estaban de perdido. Yo creo que se sentía la sensación térmica ahí de la camioneta en la que íbamos. Marcaba el termómetro a 50 grados. Un proyecto de unos jóvenes que estudian cine. Que dicen, oiga, vamos a venderlo. No venderlo, sino proponerlo. Y la otra también, ¿qué le parece si, o si no un canal? Una cuestión así media cultural. Y pues bueno, a la gorra no hay quien corra. Y luego también quedaron de llevar ellos tacos. Pues no, ¿verdad? Y no tenía nada que hacer el domingo. Andaba muy amolado porque los sábados, ahorita estoy dando clases en el Instituto Excelsior. Ahí en Washington. No es Washington, es 5-10, ¿eh? Como ayer se me fue es Modesto Arriola y Juárez, por ahí por Washington, no si es Washington, en Washington y Modesto y Juárez. Estoy dando clases de 2 a 7, ando de alfabetizador para adultos, imagínense, pero es trabajo y mucha honra, y son muchachos, la mayoría son migrantes, ya adultos, y entonces platican una, que para qué les cuento, pero la cuestión es que atraviesa uno la plancha del Colegio Civil. Oigan, está ardiendo. De veras, yo recuerdo cuando estaba ahí la prepa 1, en aquellos años había arbolitos. Y en algo mitiva la calor, como decimos en los ranchos. Pero el sábado estuvo muy pesado. Entonces, y el domingo fuimos a la Hacienda del Muerto. Y un muchacho como llevaba un dron y tomó una, hizo una toma. Hay un arco, una tarjea, que llevaba agua del río Salinas hacia la hacienda de San Antonio del Muerto, que perteneció a Militón Villarreal y que también ahorita voy a platicar, está relacionado al Tecnológico de Monterrey. Entonces hicieron una toma de este helicóptero chiquito y se ve ahí la tarjea bellísima. Entonces le digo al cuate, oye, dame chance de subirla, mándamela al correo, sí, y la mandó y pudimos. Oye, pegó la foto, pegó el chicle. ¿Y esa qué? Y alguien le pone, no, 9. Lo pueden ver en Orgullo Norestense. Ahí estamos hablando de la historia de la Hacienda de San Antonio del Muerto. Está en Mina, Nuevo León. Y entonces empezaron a preguntar mucho y de pronto me di cuenta que teníamos la fotografía de don Melitón Villarreal Gutiérrez. Don Melitón Villarreal Gutiérrez nació el 3 de marzo de 1837 y falleció aquí en Monterrey en 1904. Y resulta que a la muerte, soltero, hijo único, más o menos tenía una fortuna de a principios del siglo XX en 400,000 pesos. Entonces le dice a sus albaceas, don Valentín Rivero, don Pedro Benítez, papá de don José Benítez, no, Francisco Benítez, papá de don Pepe Benítez, que fue gobernador de Nuevo León, y el otro, quien eran tres, Melesio Sada se llamaba, debe ser de estas gentes de aquí, familias Sadas, don Lázaro Garzayala. Entonces los tres, las tres personas, pues se dedicaron, fíjense, de esos pelados ya no hay. Dijo que toda su lana se repartiera entre los más pobres del Carmen, de primer a cuarto grado de consanguinidad. O sea, primos segundos, primos terceros, y pues ahí en el Carmen todos son Villarreal y Gutiérrez y Elizondos. Oigan, pues yo, ¿cuántos habrán alcanzado? No sé. Ese ya no lo leí. Pero también dice para los indigentes de Monterrey. Y la osadía, que tenía dos casas. Una, donde está ahorita Hidalgo, entre Cuauhtémoc y Pino Suárez. Pero esa casa la compró el papá de don Pepe Benítez. Ahí vivieron ellos de huerquillos, la familia Benítez Martínez. Y la otra casa, que estaba situada en Padre Mier y Martín de Zavala. Entonces los albaceas dispusieron que esa casota fuera convertida. Bueno, la decisión de este señor fue abrir un orfanatorio. Y lo abrieron para 1907. Lamentablemente, por las broncas de la Revolución Mexicana, el orfanatorio no prosiguió sus actividades. No obstante, sí, es más, hasta formaron una junta que le llamaban de beneficencia privada, porque había otra, la Junta de Beneficencia Pública y la Junta de Beneficencia Privada. Y en la de beneficencia privada estaba el Buen Pastor, estaba el Ortigosa, que le mando cordial saludo, ahí las monjitas son mis alumnas. Me quieren mucho, yo también las quiero mucho, son buenas gentes, las monjitas ahí del Ortigosa. Que por cierto, ellas me dicen que tienen parte del túnel del obispado. Y ellas aseveran, no, es que no es túnel, no, es que sí. Y, bueno, al menos tienen un sótano ahí las monjitas. Hay que hacer un recorrido, hombre. Ahí el Ortigosa. Si me dan tiempo, bueno, no sé si me las hayan cambiado estas dos monjitas. Muy jovencitas, muy guapas, eran de Chihuahua. Pero una de ellas era encargada así como de escolar archivo, no me acuerdo. Entonces me dice, no, pues con mucho gusto. Tienen la capilla y la fachada. Está bastante padre ahí la onda del Ortigosa. Le damos la más cordial bienvenida a Juan Esparza, que ya está en los controles. Que por cierto, la semana pasada no me dejó leer la carta de amor que le dijo Sebastián Lerdo de Tejada a su novia de Chihuahua. Él de 44 y ella de 14. Me dice Juan, no, pues es que ¿para qué le interesa la vida privada? Y luego de expresidentes. Bueno, es como el Ola. Bueno, aquí la ventana es como el Ola de hace 200 años, ¿verdad, Juan? Nosotros contamos los chismes de los de nosotros. No puedo contar los chismes de los de ahorita porque ahí sí me regañan. Pero, bueno, si había tres instituciones o cuatro o cinco, no me acuerdo, de la Junta de Beneficencia Privada y otras tantas de la pública. Y el colegio, yo creo que para el orfanatorio llegó a tener unas 80, 90 personas. Para 1917 ya no aparecen los informes. Quiero suponer que la revolución, pues bueno, en cierta forma la afectó. Y eso nos y pasa el tiempo. Y en 1957, don Eugenio Garza Sada, saben que él vivía allá para el obispado, allá en la casota está bonita que está, ahora es el centro Eugenio Garza Sada. Entonces dicen que don Eugenio, no había escalinata, todo Padre Mier podía uno subir y bajar. Ahorita está ahí la Escuela Superior de Música y Danza. Toda esta gente lo que hacía, dicen que don Eugenio, lo que hacía él era bajar por Matamoros y dar vuelta en Villagrán, y de Villagrán se iba hasta Cervecería. Y ahí, Luis Quintanar, no sé cómo se llama la calle, ahí está la placa donde lo mataron a don Eugenio. Lamentablemente, unas 5 cuadras de la central de autobuses para el norte, pues estaba, ahí está la placa. Bueno, Y de regreso siempre se hacía el mismo trayecto, pero agarraba Pino Suárez y daba vuelta en Padre Mier. Y cada vez que pasaba por Padre Mier veía la casota vieja, que ahora son unos locales comerciales, por cierto. Pero la escuela todavía está atrás y el edificio está atrás. Es ahorita una escuela de... ¿qué hacen ahí? Es una normal, lo último que supe. Entonces, don Eugenio se le hacía raro que estuviera abandonada esa casota y sabía que había sido una escuela. Y le dice a don Alfonso González Migoya, don Eugenio tenía dos brazos para cuestiones legales asistenciales. Una es don Ricardo Margaín Sosaya y don Alfonso González Segovia, papá de los, le dije Migoya, papá de los González Migoya. Entonces le dice a don Alfonso González Segovia que pregunte y busque qué era ahí. Y entonces, no, pues era un orfanatorio de don Meritón Villarreal. Oigan, pues compraron, se quedaron con la casota y la convirtieron en primaria para que los muchachos del Tecnológico Monterrey hicieran servicio social. Dicen que ahí empezó Rosaura Barahona. Y todos los huerquillos iban avanzando y de primaria pasa a secundaria. Y de secundaria pues se consolida en prepa y le pusieron la prepa Melitón Villarreal. Y en 1974 el TEC de Monterrey apostó por un proyecto de extensión de educación universitaria para muchachos que no pudieran acceder a estudiar aquí en el campus Monterrey. Ahorita es abierto y si el muchacho demuestra y con becas y ganas y el muchacho entra al TEC de Monterrey. Entonces hicieron una universidad que se llama Universidad Mexicana del Noreste. No sé, alguien egresó de ella. Y colocaron a una Gloria del TEC de Monterrey. Me refiero a Gloria porque fue uno de los alumnos de los fundadores, don el maestro Juan Antonio González Arechiga. Y él era aquí maestro y creo que fue director de ingeniería mecánica del TEC de Monterrey allá en los 60s. Y lo ponen de rector de la Universidad Mexicana del Noreste. Pues, ¿qué creen ustedes? Ah, estas tripas. ¿Qué creen ustedes? Que a mí, yo empecé en el 87 a dar clases en esa prepa. Estuve 2 años, de septiembre del 87 a mayo del 89. Y tengo muy gratos recuerdos. Empecé a dar historia de México, por cierto, hace 30 y tantos años. Híjole, cómo se va rápido el tiempo. Pero fíjense, todo esto cómo se va relacionando, porque en 1982, pues es que andamos en la docencia desde muy huerquillos, todo por mamá, que mamá fue maestra en Santa Catarina, pero fue maestra, ¿cómo se llaman? Es decir, efemérides. No, de esas que no tienen estudios, hombre. Y pues nomás terminó la primaria mamá y pues la dejaron ahí de huerquilla, dando clases, asistiendo a una maestra de primaria, Juanita Góngora, en paz descanse. Y ahí dijo papá y la sacó de la escuela, literalmente. Entonces como que siempre nos inculcó esa onda de la docencia, de la decencia, ¿no? También nos enseñó en la decencia. Entonces, dando clases en la escuela Genaro Garza García, había una escuela de educación para adultos en García, y tenía unos alumnos adultos que hablaban mucho de la hacienda de Icamole. Y por fin, pues, convencimos a papá y nos llevó a la hacienda de Icamole. Y de la hacienda de Icamole, pues, San Antonio de Arista, pues, síguele para San Antonio de Arista. Y pasamos el pueblo, pues, unos calorones. Ahí la gente vive como en cuevas debajo de la tierra, para mitigar un poquito el solazo. Hay una estación de ferrocarril y seguimos avanzando, digamos, pues, encontramos el arco. Este que subimos a la fotografía, 1982, pero tenía 17 años, estaba muy joven yo, mucho menos cachetotes, ahorita estoy muy cachetón. Entonces avanzamos y vimos una hacienda en medio del desierto, y estaban ahí gente de agua de drenaje, porque hay muchas estaciones de bombeo de agua de drenaje allá en Mina, parte del Monterrey, este proyecto de don Raúl Rangel Frías, de traer el agua de Mina, de Santa Catarina y de San Francisco con la presa de la Boca. Será el Monterrey 3, Monterrey 2, no me acuerdo cómo se llama ese proyecto. Y estaba la gente de agua de drenaje, oigan, como una manda. Estaban reparando el templo. Y nos quedamos un ratito con ellos, hasta me acuerdo que nos dieron de comer. Y ya nos regresamos hasta 1985, 86. Y luego yo empiezo a dar clases en la escuela Y en el 92, porque el maestro Juan Antonio González Arechiga y de la Cueva fue mi maestro. Yo no soy ingeniero, pero él me dio clases. Y nomás di clases 2 años porque yo ya estaba dando clases en la prepa 23 de la uni. Y luego también pues andaba en el 90, estaba trabajando en el municipio de Santa Catarina como encargado del archivo. En el 90 empecé a dar cursos de capacitación en Alcali, que está también allá en Villa de García. Entonces atendíamos los grupos de adultos que no tenían primaria y secundaria en vitro materias primas de Lampazos, Industria del Alcali, en Villa de García. Ah, qué bonitos tiempos, hombre. Entonces, el maestro Juan Antonio González Arechiga me dice, oye, ¿por qué no escribes la historia de Melitón Villarreal? Nosotros te ayudamos, te patrocinamos, pues órale. Y empezamos a investigar la historia de Melitón Villarreal. Oigan, pues me doy cuenta que Melitón Villarreal era el dueño de la hacienda de San Antonio del Muerto, que todo mundo platicaba y que todo mundo decía y que ponían así muy importante, pero nadie expresaba la importancia o nos decía cosas históricas. Y como una hacienda, son pocos cascos de hacienda que hay en Nuevo León. Los hay mucho para el lado de Galeana, para Amberri, para Zaragoza. Allá para Amberri les recomiendo la hacienda de la Soledad de Aramberri. Ahí nació Silvestre Aramberri. Y luego, Aramberri, Nuevo León. ¿Cómo está? Buenas tardes. No sé, ya por cierto, ya vendieron la casa de Aramberri, 3 millones de pesos. No quisieron comprarla. Bueno, era para museo. Bueno, entonces, está la hacienda de la Soledad. Doctor Arroyo tiene muchas haciendas. Hay una hacienda bellísima que se llama Albarcones. Mier y Noriega, no se diga. Galeana tiene bastantes importantes. De manera que para el centro norte de Nuevo León casi no hay, y sí las hubo, porque todos estos pueblos fueron haciendas, lamentablemente, en esa perspectiva. Bueno, ya se nos va, Juan, ponga la canción para... Vamos a poner Árboles de la Barranca, porque estamos hablando de la hacienda San Antonio del Muerto en Mina, Nuevo León. El teléfono en cabina es 8387-0665, 8387-0665. Lumi, es la doctora Lumi, ¿verdad? Le mandamos un cordial saludo a la doctora Lumi Velázquez, maestra de aquí del Tecnet de Monterrey. Póngala, Juan. Árboles de la barranca, porque no han enverdecido, es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz. Yo te enseñaré, chamaca, cómo se mancuernan dos. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Thank you. porque no han enverdecido, es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Ah, es que el que sufre mal de amores hasta con las piedras habla. Y me acordé mucho, hay muchos pinos, pinabetes, rompevientos que están ahí alrededor del río Salinas. Y entonces me acordaba mucho esta canción, todo el trayecto, la voy a poner. Entonces, sí les decía de la Hacienda San Antonio el Muerto. Para empezar, se llama San Antonio. El primer dueño, ahorita les digo el nombre, Antonio de la Garza Elizondo, creo, es el que se le ocurrió establecer ahí un centro agrícola muy importante que sirviera a su vez como punto de enlace en el camino que iba de Monterrey a Monclova y de la pesquería grande hacia Salinas Victoria. Ustedes llegan a la Hacienda del Muerto, y desde la Hacienda del Muerto ven perfectamente la popa, y hacia el fondo van a ver el cañón de Cortinas, allá parrinconada. Entonces, es un cruce de caminos, y es muy probable que mucho de la gente desde la época colonial los conociera y los transitara, de manera que podían llegar o bajar de Saltillo rumbo a Villaldama y Lampazos sin tocar Monterrey. La otra cuestión es que también fueron puntos muy socorridos por los indígenas. Recuerden ustedes que desde hace 9000 años hay presencia humana en la región, y esta parte de lo que llaman Aridoamérica, que no tenía nada de Aridoamérica, fue poblada y lugar de paso por los llamados cazadores nómadas recolectores que se asentaron en Mesoamérica y establecieron las grandes civilizaciones. Entonces, muchos de los petrograbados y pinturas rupestres de aquí de nosotros están de una u otra manera comunicadas con esa zona. Y donde quiero llegar es que Boca de Potrerillos en Mina y Camole, y la otra es el Cerro de la Bola allá para Paredón, Coahuila, que por cierto por ahí no les digo quién es el dueño ahí de ese rancho, ahí en Paredón, es el lugar donde hay el mayor número de pinturas rupestres en el norte de México. Posiblemente individualmente nos gane Burgos, Tamaulipas, que era, ahí conozco al cronista, el maestro Zúñiga Treviño. No, pues, ¿qué Burgos? No, sí, no niego que sea Burgos. Pero pues ya unido Ramos Arizpe, García y Mina, pues ahí yo creo que sí. Entonces discutíamos mucho una vez allá en Ciudad Victoria. Pero andamos a andar discutiendo, hombre, y luego somos hermanos cronistas. Pero es a todo dar ese maestro, ahí el cronista de Burgos, es muy buen anfitrión. Total que todo esto nos hace llevar a pensar en esto. Como les digo, no había muchas haciendas. Las haciendas se convirtieron en valles y luego en municipios, y los lugares donde se fueron fundando por lo regular se quedaron deshabitados. El caso de la hacienda de Santa Elena de Suazua, que se quedó en Marín, fíjense, donde se funda Suazua se quedó del lado de Marín. Después los vecinos se pelearon con los de Marín y me dijeron, regrésenos el terreno donde nos fundamos. Porque donde está ahorita Suazua, Nuevo León, no era el lugar donde se fundó, que es ahí para Carrizalejo, yendo para Agua Fría, que por cierto, qué sabrosos quesos hacen por ahí. Hay que ir a Agua Fría, no le gustan unos quesos, Juan. Ahí sí está Perros Bravos, Nuevo León, para luego Agua Fría. Pero estamos hablando, bueno, sí están comunicados. Entonces, para el norte es muy difícil encontrar. Yo he visto Mamulique. He visto también la hacienda de San Antonio del Muerto, la hacienda San Pedro en General Suazua, Nuevo León, unas palabras ahí de ¿cómo se llama? De Cerralbo, de Agualeguas, de Sabinas, la Larraldeña, palado de acá de Villaldama no he visto. Bueno, Santa Fe fue una hacienda muy importante. Ahí nació el paisano, ¿cómo se llama? El profesor Timoteo L. Hernández. Digo paisano porque el papá era de Santa Catarina. Y se me enoja mucho el Arza de Villaldama cuando digo, no hombre, el papá de don Timoteo era de Santa. Y mi papá, la familia, los guerreros somos de Villaldama. Entonces también en Santa se me enoja. No, ustedes son de Villaldama. Pero pues bueno, son ondas regionales. Entonces, si casi no hay haciendas en esta zona y luego de pronto ustedes se encuentran en medio del Ocre. Adiós, maestra, mucho gusto. La doctora Lumi. Maestra emérita del TEC de Monterrey. Y Ah, pues de hecho ahorita siguen ellas, ¿verdad, Juan? A las 12 para que escuchen el programa aquí en Frecuencia Tech. Digo, si no hay muchas haciendas... Ah, hay otra que me encanta. En Salinas Victoria, yendo a la Sierra de Gomas, están los Villarreales, Mamulique, los Morales, y luego está el Canelo, así se llama el Canelo, hay una capilla incluso, un torreón donde se defendían los ataques. Me gustaba mucho ir ahí porque el dueño se llamaba Luis Medina. Entonces íbamos y nos regalaba ahí huevos de gallina, de gallo gallina, decía él. Y de llegábamos, ya no estaba el viejito, hombre, chihuahua. Pero también un día nos dio mucha tristeza, porque saben ustedes que para defenderse de los indios tenían cañones, chiquitos, pero tenían cañones, y estaban amarrados con cadenotas. Pues que creen que se robaron las cadenotas con los mendigos cañones. Y el señor dice, no, por más los perros empezaron a ladrar, pues que iba a salir. Pues sí, de menso salía, le hacían daño, y pues de eso no se trata. Más adelante, por ahí también hay otra hacienda, ahorita no recuerdo el nombre, donde está enterrado mi general, Julián Quiroga. Son lugares hermosísimos, pero ya me fui para el otro lado, estoy para el lado acá de Icamole. Y Icamole también tiene una hacienda hermosísima. La de Rinconada se nos está cayendo. Esa es una tristeza. El muerto. Saben que en el Estado de las Aves teníamos otra, pero el rancho de Doña Carlota. Tiene una arquería muy bonita, más que de menso nunca le tomé fotos. El Estado de las Aves. Y que es el lugar donde se esteaban las chivas. Ahí vendían muy buen queso de cabra, en esa zona. Me acuerdo muy bien. Pero entonces, de pronto, ir de Icamole a San Antonio de Arista y pasar el río Salinas y encontrar la hacienda del muerto, pues nos hace pensar en otra onda. Hemos visto también que la mayoría de los apaches, comanches y lipanes que bajaban, fíjense bien, desde Arizona, Texas, Chihuahua, más o menos seguían el cauce de los ríos, el río Salado, el río Salinas, muchos de los ríos nacen en Coahuila. Entonces, todos estos que atacaban acá para el lado de Torreón, Viesca, Parras, General Cepeda, que es una zona de lagunas, ¿qué creen? Así como está el río Guanabal y el río Nazas, que desembocan en la laguna de Mairán, allá en Torreón, pues resulta que la laguna de Patos, que está en General Cepeda, de ahí sale un río y se interna Nuevo León. Y del lado de Coahuila le llaman el río Patos. Pasan por Hipólito y un rancho, una hacienda abandonada que se llama La Sauceda. Que por cierto, en La Sauceda, saben ustedes que hay nutrias. Vivimos nutrias. No está abandonada, pero ahí era de Hipólito Charles, un gobernador de Coahuila. Lamentablemente, pues ahí están, por cuestiones legales, se la están disputando. Y yo creo que la disputa entre los descendientes, oigan, yo no tengo cualidades para ver cosas feas. Así de fantasmas. Bueno, de pronto se han manifestado. Espérese, Juan. Ahora sí. Si no quieren que hagamos... No, no es cierto. Ahorita les sigo hablando de fantasmas ahí en La Sauceda. Y yo no lo vi. Pero sí una persona... Oh, bueno, pero no le cambie. No he empezado a hablar del muerto. Y ya Juan me está mandando a cortes. Pero Juan es la autoridad. Porque son... promocionales del Tecnológico de Monterrey, y gracias al TEC, pues la ventana está abierta, pues no hay que cerrarla. Vamos a, no, en un momento regresamos, ahorita les platico la historia que les voy a decir. Vámonos, Juan. En tu automóvil, Frecuencia TEC 94.9 FM siempre te acompaña. ¿Qué es más importante que planear tu futuro? En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. ¡Ah! ¡Casi lo olvido! Entra a www.gob.mx/conalep para más información. Conalep, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste, Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura, información y entretenimiento, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Estamos de regreso, estimados radioescuchas, en este su programa La Ventana, que se transmite todos los miércoles a las 12 por Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Nos puede seguir en Orgullo Norestense en Facebook, en Neonoreste en Instagram, o sea, tipo buena onda. En Twitter se llama Orgullo Noreste, las redes sociales. Y ¿qué más? ¿Dónde nos pueden ubicar? Este programa lo grabamos y lo subimos a una plataforma que se llama www.archives.org. En la tarde lo subo, pues si les está gustando, porque pronto, pues ¿cuándo lo vuelvo a escuchar? No, pues de aquí a que Juan lo quiera volver a poner, pues Juan no lo va a poner. Entonces, pero ya lo subimos ahí a archives.org y estamos ahí para servirles. Por cierto, hoy en la tarde a las 7, ahí en la Casa de la Cultura de la Villa de Santiago, Nueva York, frente a la Plaza Ocampo, vamos a dar una plática de Agapo Treviño. No sé si sea del municipio o el Consejo de la Crónica y la Cultura de Villa Santiago. Pero pues los Montalvo hablaron y pues los Montalvo ordenan. Que son buena onda ahí los Montalvo. Bueno, como toda la gente de ahí de la villa. Entonces este muchacho se llama Daniel, invitó y vamos a estar en la tarde ahí con ellos, por si nos pueden acompañar. Estamos hablando de donde nace el río Salinas. Entonces, el lado de Coahuila pasa por Hipólito, que posiblemente Hipólito se llama en honor a Hipólito Charles, y lo pasa a La Sauceda, donde hay nutrias. Hace 4 o 5 años yo las vi, ahí estaban todavía. Y nos llevó la cronista de General Cepeda, que se llama Toñeta Ollervides. Y Toñeta Ollervides sí tiene cualidades para eso. Andan ahí buscando relaciones, y el maridín y el esposo. Entonces, ella dice que siente vibras muy feas. Pues uno ahí viendo cosas antiguas, pues ahí se la pasa ahí muy asombrado. Una zona bastante interesante. Sigue avanzando, entonces pasa por Paredón y es cuando, y ahora sí se mete al lado de Nuevo León, es cuando adquiere nombre de Salinas. Ustedes, cuando llueve mucho, ya para el lado ese de Parras, es la Sierra de Paila, que va desde la muralla, desde la San José del Anhelo, hasta casi Torreón. Es una sierra muy alargada, muy grande. Incluso llega hasta Cuatro Ciénegas, nomás imagínense. Cuando llueve mucho en esa sierra, baja el agua para este lado. Y es suelo salitroso, entonces por eso también se llama río Salinas. Ahora, el problema es que también, dicen, siempre ha sido desértico. No era desértico. Mina se llamó un tiempo San Francisco de Cañas. Era un centro cañero y eran muy famosas las moliendas. Y pueblos muy importantes, estaban los Guerra, una arquitectura hermosísima en adobe. Y luego San Francisco de Cañas, hoy Mina, Nuevo León. Lo que pasa es que tuve un vecino de toda la vida, Lencho Suárez Garza, que se fue a trabajar en el herraje ahí de Santa Catarina y ahí conoció a la señora Ofelia Guerra. Y Ofelia Guerra pues era vecina ahí de la abuela. Y Lencho, no, pues era una persona muy conocida para nosotros, Lenchín. Tenía una ferretería, pero bueno. Entonces, pues él tenía un rancho ahí por la Hacienda del Muerto. Le estoy platicando esto para decirles por qué se llaman así todos estos sitios y por qué se llama la Hacienda del Muerto, para empezar. Entonces, como ahí habitaban unos indios llamados cuanales, pues resulta que el río Salinas, también durante la época colonial, le llegaron a decir el río de los cuanales. Pero también le llaman el río Viejo. Ahora, se interna Nuevo León en Icamole. ¿Saben por qué? A partir de 1611, don Bernabé de las Casas, que funda todo el Valle de las Salinas, recibió tierras desde La Popa, San José de La Popa, que esas se las quedó su hijo Marcos de las Casas, y el hijo Bernabé se quedó con Icamole. Y esa parte de Icamole viene hasta la Hacienda del Muerto. Y luego ya tuvo a sus hijas, que era María, ni viene el caso, que de ahí vienen todos los Villarreales, y todos los Lobos, y todos los Fernández de Montemayor, que son descendientes de uno de los... pues son nietos de don Diego de Montemayor. Más que los muchachos agarraban primero el apellido de la abuela, y no del papá. Por eso son Fernández de Montemayor, y luego se fueron quedando el puro Montemayor, y son los Montemayores que bajan acá para el lado de Suazua. Pero entonces, del lado, se llama Icamole, posiblemente por un cacique indígena. Ahí está la hacienda de Luis Alférez, donde lloró, es histórica por excelencia. Me encantan las pinturas rupestres de ahí de Icamole. Pero con estos calorones, híjole, tiene que llevar mucha agua o mucho café con sal para que no se deshidrate. Hoy bebidas hidratantes, tipo buena onda, diría Juan Esparza. No llevar unas botellas, ¿no, Juan? Unos frascos de esos de aluminio. De esos así como plateados para la calor. No, Juan, yo creo que ahí no se mide, Juan, porque estaba horrible. Y cualquier sombrita, híjole, sabe a gloria ahí. Entonces, está Icamole, que es posible. Y luego de los cuanales. Y siguen avanzando, y es ahí donde se forma la famosa hacienda de San Antonio del Muerto, en honor a don Antonio de la Garza Elizondo, que por cierto, la fiesta patronal de San Antonio es mañana, 13 de junio. Yo no vengo mañana a Frecuencia T, Juan, pero lo comisiono a usted para que, si nos traen algo, pregunten por Juan Esparza. Digan, oigan, esto es para Antonio Guerrero. Pero no se va a quedar con ellos, Juan. Y ahí el próximo miércoles las comparte. Ya ve que el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Entonces se llama San Antonio. ¿Y por qué del muerto? Hay la Sierra del Fraile, que es muy grande, extensa, y que abarca, imagínense, desde Mina, García, Escobedo, Abasolo, El Carmen, es ahí donde se dio en la torre el avión, que por cierto, la semana pasada fue un aniversario, Hidalgo y Mina. Otra vez, ese es... Pero yo la conozco siempre como la Sierra del Potrero del Cercado, y luego ya después empiezan a añadirle nombres, que la Sierra de la Iguana, porque ya ven que dicen que tiene la forma de una rana que está viendo para el cerro, para el cielo, perdón, o el Fraile, pero de aquel lado le llaman la Sierra de San Miguel. Allá para el lado de Hidalgo, que es la tierra del profe Jorge González Treviño, exdirector de Frecuencia Tech, le llamaban el Cañón de Guadalupe. Entonces, una estribación de la Sierra del Fraile, pues por el lado más de García, un servidor, hay una estribación de una montaña muy bonita que se llama El Muerto. Ustedes vienen de Monclova y van a ver esa sierra y dan la impresión de que hay un pelado acostado, ahí, que está tendido. No está tan grandote y majestuoso como la montaña que está allá antes de llegar a Cuatro Ciénegas, que le llaman El Muerto. Es así, se ve la nariz y la frente y está el cuello y se ve la panzota. Pues es así, como que es un monolito. No, sí, más chaparrita. Oigan, ahí hay unas grutas hermosísimas. Me acuerdo que hace como 20 años llevamos unas huercas de la UDEM que estaban haciendo un estudio. Consiguieron a través de una fundación norteamericana la restauración de cascos de haciendas. Y entonces ellos aportaban el estudio. Y si lo seleccionaban, ganaban, ahora sí la lana, y le metían lana. Y me acuerdo que estábamos en una junta ahí en la UDEM, con los arquitectos que traen ese proyecto. Y les digo, no batallen, vayan con Mauricio Fernández, véndansela a Mauricio. Mauricio, si la compra, la pone al tiro. Ha batallado mucho ahí la señora Tina Lozano de Villarreal, la cronista. Mucha de la lana de ella y del museo y lo que consigue ahí con los amigos, porque la señora es muy generosa. Cada vez que hacen fiesta ahí en Mina, cómo ya hacen de comer. Y bien rico, ¿eh? Ahí está como para 2 días no haber comido. Y estar ahí nomás, come. Entonces, pudieron más o menos arreglar la capilla. Pero el resto está muy destruido porque la raza va y busca tesoros. Y esas ondas de tesoros, tengo muchas anécdotas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A través de la biografía de Melitón Villarreal, nos dimos cuenta que la Hacienda del Muerto perteneció a don Melitón Villarreal. Y que tenía una troje, tenía un cono, donde guardaban maíz, tenía una plazoleta y en el fondo, en el centro de la plazoleta, tenía una, un pozo, una catita, dirían ahí al lado de Coahuila, donde extraían el agua, pero eran 15 metros de profundidad. Y luego también, para regar ahí y tener buenos sembradíos, había muchas de maíz, frijol, incluso de trigo. Había acequias que regaban los surcos que bajaban del río Salinas. Y entonces era una toma de agua, un molino que todavía se puede ver, pero está tapado ahí por un arbolote grandote. Y es muy difícil acceder a ese rumbo porque donde se caiga la parte de la tarjea, pues ahí queda. ¿Quién va y lo saca? De piedra azul, muy bonito esa parte. Pero todo eso desapareció. Entonces aquí viene también la onda de la destrucción de nuestro medio ambiente, que se les voy a platicar. ¿Qué creen ustedes? Que muchos, ese es un mito que siempre han platicado, de que este era desierto y querido América, y donde termina la carne asada, y no. Don Martín de Zavala, cuando llega en 1626 a tomar posesión del nuevo Reino de León, estuvieron tratando de buscar actividades mineras para poder sostener todo esto. Y si había minas de plata, que es ahorita, por cierto, la bronca que traen allá para el lado de Santa Juliana, que entraron unos cuates buscando dizque una mina clandestina. No, hombre, no es mina clandestina, tienen 7 años que no trabajan y que están explotando, pues tampoco están explotando. Yo conozco ahí de Huerquillo, por lado de papá, y, no, la de mamá. Más, acá para el lado de San Pablo, ahí la dueña era comadre de mamá. Mamá como que le bautizó toda la docena ahí de huercos. Se llama María la señora. Y por el lado allá de Santa Juliana, pues eran amigos de toda la vida, del lado de Santa Catarina. Entonces cuando empiezan a decir que una onda clandestina, ¿por qué le saqué todo esto, hombre? Pero bueno, el Alzheimer. Resulta que nos venden, ahí sacaban plata, como sacaron plata de las mitras, y también sacaron plata acá para el lado de Cerralbo, pero no era la plata buena como la que había en Zacatecas o, no sé, en otros puntos del país. Entonces, y sobre todo, los indios, los ladrones, aunado a que siempre se llenaban de agua las minas, entonces dejaban de explotarlas. Y ahí se quedaron durante mucho tiempo. Entonces don Martín de Zavala decide que en lugar de minería, todas nuestras tierras ricas en pastos, en aguajes y suelo salitroso, pues fueran destinadas al pastoreo. Y entró el ganado mayor y menor, pero excesivo, y eso fue lo que afectó y dañó. Y entonces también eso explica el por qué hay muchas para el sur de Nuevo León, porque salían de Hidalgo, salían de Querétaro, de San Juan de los Lagos, Jalisco, ¿dónde más llegaba esta gente del Estado de México? Y todos, muchos de estos, oigan, eran condes y de familias así imperiales y reales. Nunca vinieron aquí, pero mantenían un mayordomo, que era el que tenía la haciendota grandota, por si algún día llegaban. Por ejemplo, los Aldamas Nuevo León, ¿saben quiénes eran los dueños de los Aldamas? Y el Zacate, hoy Doctor Cos, era una familia de los condes de Peñalba, así dice. Y hasta que después de ahí la gente empezó a pelearse y separaron e hicieron municipio en 1827, Santa María de los Aldamas. Ahí les voy a hacer un programa un día de Aldamas y el Zacate, Doctor Cos. Ahí de todos los cantús, que puede ser rumbo. Cantús, peñas y enojosas. Entonces, todo empezó a desertificarse. Y ese es el problema que vemos ahí del lado de Mina y del lado de García. Hoy es el peor desierto de Nuevo León. Una ocasión, gente de agua y drenaje trajeron a unos estudiosos de Israel y dijeron que si llovía menos de 10 milímetros de agua, algo así, no me acuerdo, pues hace muchos años, que ellos hacían milagros con la tierra. Ya ven cómo está ya el desierto en Israel, en Medio Oriente. Todos estos cuates decían que casi nos regañaron y nos dijeron que como fregados no estábamos aprovechando esa zona. Y luego todo está el agua del río Salinas. La onda es que a veces la retienen allá para arriba, allá para el lado de General Cepeda. Y ahí les va la otra. Hicieron un confinamiento de hechos tóxicos. Ahí apalado, y que la gente andaba muy enojada en general, se peda. Los estuvimos apoyando un tiempo, hombre. Y creo que sí, se salieron con la suya, hicieron el confinamiento. Entonces pues, resulta que esa agua está muy contaminada. Y luego también, para el lado de La Popa, durante mucho tiempo dejaron que se instalaran confinamientos de desechos tóxicos, que sí los ponen y ponen protección y están en tambados o con tambos y esas ondas, pero a la larga ahí se derraman y hay muchos mantos freáticos de agua y drenaje en toda esa zona. De manera que han detectado muchos casos de en cranocefalia. No sé si dije bien o no, pero nacen los niños como si fueran sapitos, nacen sin cerebro. Hay mucho palado ahí de mina y de algo, el Carmen. Y es muy triste. Y además, pues muchos casos de estos problemas. Pero hablemos de cosas tristes, hablemos de cosas buenas, Juan. Juan, no sea malo. Ponga esta canción de Antonio Aguilar, que se llama Tristes Recuerdos. Empieza la canción. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Escuchémosla con Antonio Aguilar. Ánimo, Juan. Donde quiera que tenga espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Tomé una foto a Juan para que lo conozcan, porque mañana sería 13 de junio, entonces no le van a dejar nada a la señora Brenda ni a la señora Artemisa, entonces ella se las come, pero ya se la dan a Juan. No, nomás para que vean, estamos aquí en Frecuencia Tech. Después me tomo una foto para que me conozcan. Bueno, estamos hablando de la Hacienda del Muerto, que está en Mina, Nuevo León. Entonces, don Antonio de la Garza Elizondo hace la famosa Hacienda del Muerto, que luego se la compra un señor llamado Juan José Villarreal. Juan José Villarreal Lozano, casado con la señora Ana Gutiérrez. ¿Saben ustedes que ellos eran de Abasolo, Nuevo León? De la hacienda de la Nuestra Señora de Viuda de Guías. Así se llamaba, literalmente. Esa era de don Diego Villarreal y doña María de las Casas. Son ahí de, pues hay mucho Villarreal por toda esa zona. Entonces, corre el tiempo. Fíjense, ¿saben ustedes que el ayuntamiento de Abasolo es de 1820 y tantos? Y el primer alcalde fue este señor. Pero todavía la hacienda de Chipinque, que es ahorita el Carmen, dependía de Abasolo. El Carmen se separa en 1850 y tantos. Después les hago una historia del Carmen Oleón, que yo quiero mucho al Carmen. A raíz de esto, porque parte de hacer la biografía en el 92, pues me llevó a visitar todos esos pueblos. Entonces me acuerdo que una ocasión ahí el alcalde del Carmen nos invitó a un cabrito. Y luego el cronista hacía moliendas. Y las señoras ahí, muy amables, preparaban así que tortillas de harina y conservas. Y tengan para que se lo lleven. No, son muy generosas la gente de todos esos puntos. Los quiero mucho. Hidalgo, el Carmen, Abasolo, Salinas Victoria. Y más adelante allá para el lado Mamulique, que ya hemos hecho un programa de Mamulique, pero si quieren un día lo vuelvo a repetir. Entonces, don Juan José Villarreal se casa con la señora Ana Gutiérrez. Y en 1837 tuvieron este niño, el 9 de marzo. Hace rato dije que el 2, han de perdonar. Es que el 2 de marzo es la separación tejana. Entonces nace el niño que se llama Melitón. Melitón nunca se casó. Aunque también hay, más que eso, no lo puede poner uno en el libro. Esto es bueno, pero ahora sí, para que la ficción y la novela, ya ven que dice Aristóteles en su Poética, que la diferencia entre la historia y la literatura es que el historiador tiene que hablar las cosas como son, y el literato como deben de ser. Entonces, Alfonso Reyes después establece más o menos esa diferencia. El hubiera. Ya ven que el hubiera no existe. No, pero posiblemente. Entonces, gracias al hubiera, empieza uno a echarle ficción y empieza a echar, puede ser una novela, un cuento, un relato, una poesía, en base al hubiera. Ya ven que hay mucha raza ahora que se dedica de la literatura a explicar la historia, con una creación literaria más bonita, que a veces la que el cronista y el historiador hacen. Que el historiador, eso es pura cita y cita y cita y cita. Yo se los digo, a veces se enojan conmigo porque no pongo citas. O si pongo citas, no leen mi artículo. De veras. No, es que después, ¿dónde sacaste? Recuerdo que una ocasión, el libro de Panteones. No, es para que vean cómo es. Repleto de citas bibliográficas. Oigan, una profesora dijo, a ver, busquen en las citas para ver si es cierto. Buscaban todas las citas. Después me dijo en la huerca, oiga, revisamos todas sus citas y sí estaban bien. Híjole, aquí uno se salva. Pero cuando no deja una cita, bueno, pues que se frieguen y le busquen ellos por su cuenta, pues así como uno también se fregó. Entonces, ahí en el Carmen dicen que don Melitón pues era medio cusco, coscolino, en pocas palabras, y que llegó a tener hijos fuera del matrimonio. A lo mejor también por eso, como una manera de pagar su karma y esas ondas, pues bueno, por si por ahí andan ahí parientes y son primas. Y en esos pueblos donde todos se casaban con todos, pues a lo mejor pues es una manera de darles un testamento y como no le puedo dar uno a todos, pues sí, que chorren y a ver a quién le llega, ¿verdad? Ahí lo interesante, por ejemplo, dicen que a veces también era muy mendigo Don Melitón Villarreal, de manera que a veces ponía a los huercos a que se pelearan y les daba tostones al que ganaba. ¿Qué otra? Bueno, era un filántropo. Y la lana de ellos, ¿saben cómo lo hicieron? En la arriería. La arriería era una actividad muy productiva, pero muy peligrosa. Tenían trenes de mulas, carretas, que llevaban desde carne seca, piloncillo. ¿Saben que Nuevo León llegó a ser principal productor de piloncillo en México, en el siglo XIX? Y entonces salían mucho carretas y traían cosas de otros rumbos. Pero pues siempre bandoleros y los llamados indios bárbaros. Entonces cobraban el flete bien cobrado. De manera que el señor Juan José Villarreal y don Melitón Villarreal se hicieron de mucha lana. Pero esa vocación del empresario, que yo creo, dicen que se ha perdido. Y nosotros ponemos ahorita de manifiesto pues a don Eugenio Garzazada, a don Jesús Llaguno, a don Eduardo Elizondo, que también era un gran empresario y al morir buena parte del legado, como la sede o apoya las labores del TEC de Monterrey, y por eso tenemos aquí una avenida y tenemos el gran teatro Luis Elizondo. Hay una asociación civil que apoyan así obras de beneficio social. Eso se ha perdido, lamentablemente. O a lo mejor ahí está y la gente lo hace, pero antes eran más como que eran más generosos, ¿no? O más sueltos, por decirlo así. Y hoy sí, pues sí lo hacen, no digo que no. Pero se ha perdido mucho esa onda de la filantropía. Yo vi un documento de un inventor, un médico de apellido Martínez Ancira, que hizo una bomba para sacar agua. Y que quería ir a la feria de París a mostrar su invento y vender la patente. Y este le consiguió una lana y se fue a París. No supe si ganó o no, pero se fue. Un doctor Martínez Ancira. ¿Qué otras ondas hacía? Bueno, la hacienda de Mamulí, que era de él. Don Juan José Villarreal murió en 1878. Don Melitón murió hasta 1904. Y más no obstante, y la creación de este orfanatorio, que es muy importante en la historia de Nuevo León, que da origen después a una prepa y una universidad, y un proyecto en el que estuvo involucrado durante mucho tiempo el TEC de Monterrey. Ah, por cierto, ¿sabe dónde estaba la casa? ¿Dónde estaba la rectoría? En la casa que ocuparon los jesuitas cuando llegaron aquí al tecnológico. Fíjense cómo se va relacionando todo. A los dos los enterraron en la primera tumba del Panteón El Carmen. Ustedes entran al Panteón El Carmen y ahí va a estar. Y es un monumento funerario ya muy dañado. Y, pues quién, pues no hubo descendencia. Y entonces, pues ya está casi cayéndose. Entonces tenía la hacienda Mamulique, la hacienda Nogales allá para el lado de Agualeguas, que el conde de Agualeguas habla mucho de ella, porque el conde ahí nació. El conde de Agualeguas es el cronista de Agualeguas. Si variedad, en Cerralbo no he detectado dónde tenían. Lo que es ahorita la presencia municipal del Carmen era la casa de don Melitón. Nada más que en los 70s hubo un alcalde y se le ocurrió tumbarla. La casa estaba muy bonita. Y ahora sí está así como oficinas de esas de los 70s, 80s. ¿Quién sabe? Hace mucho que no voy para el Carmen. Y la hacienda del muerto. Pero luego, ¿qué creen ustedes? Que con la revolución y esas ondas se reparte, se hizo ejido, le quitan el muerto y queda San Antonio de Arista. Y fue particular hasta que de pronto, con estas ondas de agua y drenaje, de que no tienen que destinarse a uso exclusivo, sino va todo para la ciudad de Monterrey y demás. Mucha del agua que viene de Mina Nuevo León la consume Hidalgo, el Carmen, Abasolo, Escobedo y Norte de San Nicolás. Y es agua muy rica. Entonces, pues, se quedaron en sequía, los dueños ya no pudieron, creo que eran Elizondos o Villarreales, y dejaron abandonada la casa. Y es cuando empiezan los otros. Dicen que el tiempo... esta viene en el jorobado de Nuestra Señora de París. El tiempo que sé que el hombre es estúpido, luego se las debo. ¿Y eso por qué se los cuento? Adiós, joven, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya, Juan, espérese, Juan, pues no comienzo. Y más no ha llegado a la doctora Lumi. Mientras no llegue la doctora Lumi, no me voy. Ya está la doctora ahí. Perdón, no, no se crea. Chihuahua, miren, ni les hable la hacienda del muerto por estar echando mucho rollo. Si hay chance, le continuamos con esto, porque hay mucho que platicar de esa región tan bonita. O si quieren, hablamos de Icamole. Ya Dios dirá, pero por lo pronto, los espero el próximo miércoles a las 12 aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio, 94.9 FM. No le cambien. Sigue la doctora Lumi Velázquez para que la escuchen. Hasta la próxima. Frecuencia Tech 94.9, con lo mejor para ti. Continúa con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al TEC de Monterrey y conoce nuestra oferta educativa en especialidades, maestrías y doctorados. Logra maximizar tu potencial con nuestros programas de excelencia en cada etapa de tu vida profesional. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 01800 200 0787. Tecnológico de Monterrey.